Abran Cancha se llama este tema de Mederos. Rodolfo Mederos, un hombre fantástico, un músico de primera, que hoy nos va a acompañar un poquito porque hilvanando Buenos Aires, lo vamos a ir hilvanando también con la música de Mederos. Pero en este caso, el que me ayudó, en realidad el que hilvana en serio la literatura y la ciudad de Buenos Aires, es Álvaro Avós. Y Álvaro Avós acaba de reeditar un libro precioso, es una joyita, que se llama Al pie de la letra, editorial Alfaguara. Y está actualizado porque él lo había escrito hace bastantes años. Nosotros estuvimos en su estudio y la verdad le sacamos el jugo. Le sacamos viruta, mire, como al piso, porque fue muy generoso y lo primero que quisimos que nos contara es a propósito de su libro. Al pie de la letra, Guía Literaria de Buenos Aires. Es un libro que salió por primera vez en el año 2000. Recoge mis lecturas, mis experiencias, primero de porteño y después de escritor. El antecedente directo de este libro fue una antología que yo hice, tengo ahí el afiche, se llamó El libro de Buenos Aires, para la misma editorial, que es una antología de viñetas aguafuertes y textos, diríamos el típico apunte porteño, que son 100 autores. Pero como el libro fue muy bien recibido por los lectores, la misma editorial me pidió otra cosa. No había entonces, hace unos 10, 11 años, tantos libros como ahora en el mercado sobre la ciudad de Buenos Aires, sus diversos aspectos. Entonces propuse la idea de hacer una guía literaria, o sea, ir escribiendo episodios, historias relacionados con los escritores de la ciudad de Buenos Aires, los personajes, los libros, ¿no? Y así me puse a hacerlo. En unos meses quedó, recogiendo, por supuesto, muchos años de lectura, todos los que yo tengo, de lecturas porteñas, de interés por la ciudad. Y bueno, la idea fue feliz, el libro tuvo varias ediciones, a pesar de que no tuvo mucho respaldo editorial, porque era una época en que hubo muchas fusiones. Entonces las editoriales se vendían a grupos extranjeros, en fin. Pero el libro se defendió solo. En el año 2006 el Canal A hizo una versión para televisión con el título de Buenos Aires al pie de la letra, y que se ha venido exhibiendo y pasando una y otra vez, ¿no? De manera que, bueno, ahora tuve la oportunidad de reeditarlo, ampliado, corregido, un poquito le sacamos el polvo y le agregué bastantes nuevas historias. Álvaro Avós, el autor de, entre otros, tantísimos libros, Al pie de la letra, que va a seguir con nosotros acompañándonos en un ratito nomás, nos va a contar de su propio barrio, ya van a descubrir cuál era.